Moreno, 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no sabemos nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. Dice que no nos da orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Se levantó el bloqueo a Cuba, un proceso que no es nuevo, no es actualidad, no es noticia, pero lo quería traer a colación en esta mini editorial pequeña, para destacar una frase que cita el presidente Obama de Albert Einstein, un científico alemán exiliado en Estados Unidos y que abrazara a este país como propio. Y la frase de Einstein tiene que ver con la experimentación, tiene que ver con la investigación y tiene que ver con lo científico. La frase dice más o menos lo siguiente, no es exacta, pero la frase habla de que no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. La frase puesta en este contexto tiene que ver justamente con decir, bueno, hay un cambio rotundo en una política que lleva décadas, justamente porque queremos resultados distintos. Uno podría pensar, bueno, hasta ahora esperaban los mismos resultados que tenían hasta ese momento. Pero quiero retomar esto no por el bloqueo y el levantamiento del bloqueo a Cuba, sino por algo que hacen los estados y hace el sistema de dominación y la cultura represora, que es justamente seguir haciendo lo mismo para tener los mismos resultados. Y una técnica de maquillaje que podría parafrasearse con otra idea y otro lugar común, que es cambiar algo para que nada cambie. Y entre estas dos frases, la idea de que el cambio es algo imposible se va instalando, ¿no? Y no solo esta idea de que, bueno, la próxima vez vamos a corregir un poquito esto, vamos a poner más fuerza, la decisión política, realmente el cambio se va a dar porque vamos a poner más cuidado en la corrupción, o porque vamos a cambiar a dos o tres funcionarios que no están haciendo lo que tienen que hacer, las cúpulas policiales, por ejemplo, o vamos a tener distintas maneras de negociar determinada deuda con determinados organismos internacionales, y ahora sí, todo va a cambiar y todo va a ser distinto. Y pareciera como que esta idea de vamos a maquillar un poco, ¿no?, para cambiar, ¿no?, termina siendo la cara de la moneda, la otra cara de la moneda, de seguir haciendo lo mismo para que todo siga igual, y en este caso es cambiemos algo para que todo siga igual. Como consecuencia hay, y esta es una idea propia, creo, soy parte de una comunidad cultural y uno nunca puede decir esta idea es mía, pero quiero decir, no está fundamentada en ningún pensador, ni, digamos, tómenla como de quien viene, un comunicador que hace lo que puede. Y la frase o la idea tiene que ver con que esto también genera ciertas trabas en la vida cotidiana, porque es una lógica de pensamiento que frecuentamos diariamente, ¿no? Desde lo político, pero también desde lo cotidiano. Es decir, seguir insistiendo obsesivamente en intentar hacer lo mismo, esperando que la cosa cambie, diciendo, bueno, a ver, ¿no? Cambie un poquito, ¿no? Lo hablábamos ayer en relación a las leyes, ¿no? Esto de, bueno, ahora sí, con esta nueva ley, todo va a cambiar, y si seguimos luchando por una ley un poquito mejor, todo va a estar un poquito mejor, y así llegaremos al triunfo final, ¿no? Y en definitiva seguimos haciendo lo mismo, confiando en las estructuras establecidas, y bueno, esta idea que el abuso político que permanentemente vivimos también horada nuestra vida cotidiana. Un poco este programa y también el mensaje que nosotros queremos que incida en la realidad, justamente para hacer cosas distintas, para que la cosa realmente cambie. Y convencidos de que la cosa no cambia si seguimos haciendo lo mismo, y que la cosa puede llegar a cambiar si empezamos y si diariamente comenzamos cada día haciendo las cosas de otra manera. Corte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Que te puedo hablar de la política Mariano Hues y la conté 50.000 veces. Eso me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Empezamos recorte informativo del día de hoy. Espero estar saliendo bien porque no me escucho bien yo, pero espero que sea mis auriculares. Bueno, empezamos recorte informativo del día de hoy y empiezo con esto para no olvidarme, porque a lo largo de la semana me he estado olvidando, en relación a el número telefónico al cual pueden comunicarse para mandar mensajes o para comunicarse por número de línea, por teléfono local, digamos. El teléfono de línea es 0237-466-6559. Lo repito para que anoten. 0237-466-6559. Y les he dado tiempo también como para que vayan buscando para crear contactos en su teléfono celular. Y este es el teléfono para mandar mensajes a la radio, el 1115-3368-0099. Este es el teléfono para mandar mensajes, lo repito una vez más, 1115-3368-0099. Y en uno de los programas, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, no recuerdo cuándo fue que hablamos, creo que fue ayer, que estuvimos charlando de la nueva ley de agricultura familiar, nos había llegado un mensaje que no habíamos leído, y el mensaje dice lo siguiente: recordar que está Pérsico al frente del Ministerio de Agricultura de Agricultura Familiar, y un séquito de mafias y punteros. Este era un mensaje que mandaba María de Catonas en el día de ayer, efectivamente. Y hoy mandó también María un mensaje. Muy bien la editorial clarificadora. Bueno, sigan reflexionando. Gracias, María. Bueno, si quieren mandar mensajes, estamos atentos al celular. Estuvo hablando el equipo informativo de Recorte Informativo con Siburu. Siburu, que en su momento fue un funcionario de la Municipalidad de Moreno y que luego, bueno, por enfrentamientos con Mariano West dentro de la estructura del Partido Justicialista y dentro de este movimiento, ¿no? Más allá del partido. Este movimiento que está tan arraigado a las cuestiones que hacen al poder, sobre todo y principalmente nos referimos al distrito de Moreno. Bueno, Siburu habló y estuvo charlando con el equipo de recorte informativo en relación a la fragmentación que está sufriendo el espacio político del Frente para la Victoria del Partido Justicialista en el distrito. Bueno, vamos a escuchar y después charlamos. Más que una cierta autonomía del HCD, ya veníamos viendo en el correr del 2014 una cierta autonomía de determinados dirigentes, que en algunos casos coinciden con las concejalías. Uh-huh. Esa autonomía o esa libre pensador, digamos, o opinión diferente al Ejecutivo, que se venía evidenciando durante todo el año. Y bueno, termina haciendo eclosión con un tema sustancial y como es la licitación de transporte para el distrito de Moreno en un tema que venía mal barajado desde su inicio. Ahora, hay autonomías relativas, lo que se puede establecer, y es la pregunta si para este año esas autonomías relativas se confirman y pueden ser rupturas. Indudablemente la vara de, o sea, el bastón de conductor que siempre se hablaba, que era férreo y todo en otros años, hoy ya no lo es tanto, porque, digamos, no solo, por ahí quizás en la época que uno era concejal, por ahí el atrevimiento era discutir, hoy el atrevimiento es decir que no. O sea, no solo discuto, si no estoy de acuerdo no digo que no. Nosotros quizás teníamos una cuestión más de verticalismo y a veces el permitirse la discusión era un logro. Porque realmente, bueno, o eran otros los tiempos, era otra la edad de Mariano. Eso funciona en forma negativa. Mariano, hoy estamos hablando de un hombre casi sextagenario. Y indudablemente, cuando los más jóvenes hablan del viejo, están hablando de una persona, en algunos casos, de 3 décadas más, o 3 décadas y media. Quizás se está dando la misma situación de una generación con Mariano como se dio, digamos, con don Julio Acef en su momento. O sea, es una cuestión etaria, es una cuestión en que quizás José Barreiro, Walter Festa, por ahí el Monito Lombardi y un montón de muchachos más jóvenes piensa por ahí de una manera diferente a nuestra generación y muy diferente a la de Mariano en algunas circunstancias. La autonomía, ¿no? Una palabra cara también a determinadas corrientes o de organizaciones sociales y de movimientos internacionales, ¿no? Latinoamericanos, pero también europeos. Bueno, la autonomía tomada como, en este caso, como el motivo de la fragmentación del bloque del Honorable Consejo Deliberante del Frente para la Victoria, ¿no? Y bueno, las razones que pone Siburu tiene que ver con la diferencia de edad y la ruptura generacional, ¿no? Si bien, bueno, uno podría considerar que José Barreiro no está haciendo un ejercicio muy claro de su autonomía, sino todo lo contrario, ¿no? Que sigue las lealtades que en otra época eran regla fundamental del partido justicialista, del verticalismo y la obediencia a la conducción. Bueno, si bien hay jóvenes que tienen cierto juego propio y cierta capacidad de discusión, ¿cómo uno podría llegar a pensar en algunas circunstancias que la tiene Carlos Benítez? Que no lo menciona, seguro, ¿eh? Menciona a José Barreiro, a Walter Festa y al Mono Lombardi. Recordemos el Mono Lombardi, Pablo Lombardi, que era parte de la juventud sindical luego del alejamiento de Moyano de las huestes del Frente para la Victoria. Pablo Lombardi se integró, dejó la juventud sindical y se integró al gobierno de Mariano West. Decíamos Carlos Benítez, que bueno, Carlos Benítez que no está mencionado por Siburu, pero bueno, tiene en determinadas circunstancias alguna crítica, si bien, bueno, a la hora de votar, incluso a la hora de organizar conferencias de prensa, siempre se lo ve junto a Mariano West apoyándolo, y bueno, no tiene que ver esto con esa fragmentación a la que él se refiere, la de que Siburu se refiere en relación a una diferencia etaria, porque las diferencias y quien no estuvo presente claramente dando quórum el día de la sesión a la que se refiere Siburu, que fue la última sesión del Honorable Consejo Deliberante que no pudo llevarse a cabo por falta de quórum, el concejal que no dio quórum fue un concejal de la vieja guardia, no fue un concejal de los nuevos, un hombre joven, sino que fue Alberto Frais, y fue quien dio cuenta de una diferencia con el intendente Mariano West. Pero vamos a seguir escuchando a Siburu los conceptos que estaba vertiendo en relación a Mariano West y bueno, y a la construcción del kirchnerismo. Mejora sería si no es solo decir no. Yo creo que... Es el contenido del no, me querés decir. El contenido del no, y sería una mejora y no superación si ese no se transforma en una propuesta conjunta. Mientras no hay una propuesta conjunta, es nada más decir que no. O sea, bueno, es un primer paso y es muy importante de una diferencia. Ahora, si esta diferencia se transforma en algo constructivo, en algo que se va a enfrentar o poner a Mariano, y yo creo que las cosas de este año van a ser... muy vertiginosas y son inciertas que lo que se va a pasar. O sea, ¿por qué? Porque este hilo se entra a desentramar de arriba hacia abajo, o sea, desde, digamos, de la conducción, en este caso que es Cristina Kirchner, y bueno, y hoy estamos viendo, digamos, las disímiles opiniones que hay para una candidatura a presidente. ¿Qué vamos a hablar de una candidatura de intendente y, claro, y concejales? O sea, para abajo se va... se puede cerrar de dos formas, se puede cerrar o de muchas formas diferentes. O sea, hoy nadie puede decir, o sea, esto se va a encolumnar a través de Scioli, no sé, Randazzo o algún otro candidato, y bueno, todo encolumnado, o va a haber una interna, o va a haber un candidato puro del Proyecto Nacional Kirchnerismo, y va a haber Scioli por un lado, no se sabe. Bueno, implica otra respuesta a esta situación de fragmentación en el Frente para la Victoria local, y que es la fragmentación a nivel nacional, o por lo menos una incertidumbre en relación a la conducción a nivel nacional. Si habrá interna, si será Scioli, si será Randazzo, bueno, y estas indecisiones e incertidumbre a niveles superiores, a niveles nacionales, sería una causa de esta fragmentación a nivel local. Lo seguimos escuchando a Sigur. Esta incertidumbre, la perrita, no solo no aporta, sino es fundamental en esto, digamos. Yo creo que si uno, cuando habla de dos expedientes sacando presupuesto y la tributaria, siempre se hablaba durante los años de la basura y el transporte público. Son dos licitaciones, de hecho, más allá de alguna obra pública importante que lo maneja Nación o Provincia, municipalmente son los dos expedientes que siempre se habla más en el periodismo, quizás a veces en la gente un poco, y indudablemente en el ambiente político. Por eso es lo sustancial de este expediente. Aparte, todo Moreno es, o parte, gran parte de Moreno es usuario de la perlita, y el que no es usuario tienen, digamos, alguna forma de cruce con la perlita, ya sea o trabajando o un conflicto por un choque o por todo nos cruzamos con los micros rojos. Uh-huh. Y indudablemente en la vida de Moreno, la empresa que sea prestataria, en este caso la perlita, tiene una incidencia y una infidencia muy grande. Hablando Sigurú del transporte, bueno, Sigurú fue encargado en su momento de el transporte y tránsito de Moreno. Y bueno, estaba hablando del transporte y de la importancia de este pliego, que bueno, todos sabemos la importancia que tiene este pliego para el distrito de Moreno, este pliego que no ha sido finalmente aprobado justamente por esta falta de quórum en su momento, en la última sesión del Consejo Deliberante. Y bueno, da cuenta no solo de la fragmentación de la dirigencia política local, sino también da cuenta de la poca incidencia que podía llegar a tener la opinión de los morenenses, ¿no? No es un tema que pueda estar circulando. Hay algunas iniciativas de las cuales ya vamos a hablar posteriormente, pero por lo menos no es algo que esté impulsado desde el Estado. Recordemos que, por ejemplo, se dejaron de llevar adelante las sesiones itinerantes, estas sesiones que pretendían cierta transparencia y participación de los vecinos en su momento en relación a las actividades y las sesiones del Consejo Deliberante. Bueno, esto se descontinuó, y una de las razones por las cuales podría pensarse que se descontinuó fue por conflictos que hubieron justamente con la cuestión del transporte, ¿no? Que tuvo como protagonista este hecho a Alagastino proponiendo una extensión de los recorridos de la perlita sin dar cuenta del presupuesto necesario para hacerlo, que depende de Nación y que ya Nación ya en ese momento no estaba dispuesto a girar y no está dispuesto en este momento a hacerlo. Las demandas por más recorridos es una demanda muy clara y sentida por los ciudadanos de Moreno, y la clase política del distrito decide no escuchar esta demanda, decide esconder esta demanda porque obviamente no hay recursos disponibles, no hay recursos dispuestos por el Estado Nacional a través de subsidios para que llegue a este transporte, a esta empresa de transportes La Perlita, y que esto redunde en un servicio y en garantizar el derecho al transporte de la manera que la ley lo fija. Seguimos escuchando a Sigurú. Es interesante escucharlo a Sigurú porque, bueno, es una persona que viene, un político que, si bien ahora no está en la estructura del peronismo, nunca se ha ido, me refiero no al, al oficialismo dentro de la conducción de Mariano West, nunca se ha ido del peronismo y está activo, actuando digamos de manera al margen de todo esto. Y lo importante de escucharlo tiene que ver con que, bueno, es una persona que estuvo muchísimos años al lado de Mariano West, y esto hace que, obviamente, dadas las circunstancias, tener en cuenta que es una persona que en este momento está enfrentada y que está luchando por hacerse un lugar en estos momentos de cambio y de recambio, teniendo en cuenta esto, es interesante porque da cuenta de que puede hablar con conocimiento de causa. Así que vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Sigur. Convengamos que siempre este pliego fue algo presentado para que nunca se apruebe. De hecho, de haberse hecho la sesión la otra vez y de elaborarse ese pliego, ese pliego indudablemente iba a ser recusado por la Cámara de Transporte, porque en una Cámara, a no ser que haya una decisión nacional de que cambie el juego en toda la provincia de Buenos Aires en cuanto al transporte y los gobiernos comunales, cosa que no pasa, no, porque no se puede hacer cargo una empresa de transporte de la obra pública de un distrito. De hecho, para eso paga impuestos o lo que sea. El distrito está para controlar, sancionar si esta empresa incumple en algo y, digamos, cree que destruye los asfaltos. Esta es la realidad, porque el Estado concedente es el municipio. Y si uno lo concedió de una forma y permitió que se rompa la falta, después no le puede decir. Primero, yo creo que este pliego, indudablemente, como está, no puede ser aprobado, y ya lo hablamos en otro momento, porque una empresa que está subsidiada no da ganancia, entonces no puede emitir que da ganancia, entonces no se puede, asumir ningún compromiso, porque estaría fuera de la legalidad. Esta es la realidad. Entonces ninguna empresa asumiría el compromiso de solventar parte de la obra pública de los pisos que circula. O sea, no hay, pliego en el conurbano de la provincia de Buenos Aires que marque esto. ¿Y no podría marcarlo esto? Y como dicen, no sé, Correa, por ejemplo, me dijo, va a sentar precedentes, es algo histórico esto. No, pero por eso mismo, yo creo que es algo histórico. Primero, a ver, en Rubén, yo el último pliego no lo vi en cuanto a la cantidad de recorrido. El otro pliego en los recorridos era un absurdo. Uh-huh. Primero, yo lo dije en varios programas, primero hay que ver cuántos colectivos están subsidiados para el distrito de Moreno para el transporte público. De ahí tendría que partirse la base y hacer los recorridos conforme a eso. Si no, cambiar el eje y decir, bueno, precisamos 50 o 100 unidades más para hacer este pliego. Entonces ya del vamos, nace mal esto. Indudablemente, sentar precedente, quizás puede sentar precedente. Yo no me cabe duda que de ser aprobado este pliego va a ser recusado, indudablemente. O sea, porque no. Algo sienta precedente cuando es lógico. Y para mí esto no es lógico, esta es la realidad. Yo creo que para mí, y lo digo y me hago cargo, ya lo dije una vez, yo creo que era buscar aprobar ese pliego para utilizar una bandera de campaña, como decir, nosotros queremos hacer que la empresa se haga cargo de el arreglo de las calles y lo que rompió, cuando esto es una verdad a medias, o una mentira a medias, depende del lado que lo veas. Porque no solo, primero había que ver si los asfaltos se hicieron con las cunetas que correspondían, con las acequias que correspondían, con las obras hidráulicas que correspondían, o se hicieron de una forma u otra para ganar elecciones y no pensando en la durabilidad de los mismos. Bueno, habla Siguru de una connivencia de algún modo entre el empresariado y la clase política, primero para hacer campaña y por otro lado, bueno, no dar cuenta de las necesidades reales en materia de asfalto del distrito. No teniendo un control real y concreto de qué tipo de arreglos y cómo se llevan adelante esos arreglos, que en algunos casos tiene que ver con la comunicación. Digo, no se trata del asfalto

Estás escuchando Recorte Informativo. Estábamos conversando en el día de ayer en relación a la nueva legislación que tiene como centralidad la agricultura familiar, y queríamos leer algo en relación a las leyes de semillas, porque como muchas de las cosas que suceden en nuestro país tienen una causa que genera consecuencias similares en toda Latinoamérica. Muchas cuestiones que a veces uno cree, y en el momento sobre todo en que están sucediendo en el país, creen que son propias y idiosincráticas del propio país, en realidad obedecen a una política más general, a veces del país del norte, de Estados Unidos, y otras veces, bueno, por condicionamientos propios de la región latinoamericana. En este caso, bueno, las leyes de semillas, la ley de semillas en la Argentina, y queríamos leer un trabajo que tiene que ver con esto y que dice lo siguiente: la semilla es el primer eslabón de la cadena alimentaria y por consecuencia es la piedra angular de la autonomía y soberanía alimentaria de los pueblos, así como gran parte de su cultura. Las semillas son el resultado del trabajo colectivo acumulado de miles de generaciones de agricultores que las han domesticado, criado, seleccionado, mejorado, conservado y intercambiado desde épocas ancestrales. Múltiples comunidades humanas en diferentes regiones del mundo han adaptado las especies vegetales comestibles a un amplio rango de ambientes, condiciones climáticas, sanitarias, de suelos y a varios requerimientos socioculturales y productivos, elaborando así decenas de miles de variedades distintas. Este capital de biodiversidad agrícola acumulado a través del tiempo es patrimonio colectivo de todos los pueblos. Empezando al inicio del siglo pasado, los principios de la Revolución Industrial fueron aplicados al trabajo campesino sobre las semillas para lograr una producción agrícola estandarizada y mecanizada. Los centros públicos y después privados de selección y fitomejoramiento agronómicos se empeñaron en estrechar la base genética de las especies y variedades cultivadas a partir del aislamiento y de la selección en ellas de solo algunas características específicas. Este trabajo de empobrecimiento genético, llevado a cabo por la sociedad moderna y modernizante, industrializada, este empobrecimiento genético de las variedades agrícolas cultivadas tuvo como consecuencia una gran vulnerabilidad de aquellas a todo tipo de plagas y una baja resiliencia y adaptabilidad a condiciones distintas de suelos y de climas. Por lo tanto, las variedades modernas solo dan sus resultados óptimos en condiciones artificializadas de cultivo, implicando una fuerte dependencia al insumo de abonos y plaguicidas químicos, así como a altos niveles de irrigación y al control y neutralización de las diferentes características de los suelos. Paralelamente, este trabajo agronómico, implicando fuertes inversiones y largos periodos de selección, se implementó un sistema de protección de obtenciones vegetales por medio de derechos de propiedad intelectual adaptados al mundo vegetal, el certificado de obtención vegetal. Sin embargo, el control de esta protección jurídica, siendo difícil de implementar en la práctica, la selección agronómica también se dedicó a crear de facto un mercado captivo en el que las variedades nuevamente comercializadas no podían ser reproducidas y multiplicadas por los agricultores, obligando a aquellos a comprar cada año las semillas necesarias para sus siembras. Así se crearon los llamados híbridos F1, degenerativos en segunda generación y por lo tanto prácticamente estériles. Bueno, esto es un largo artículo publicado en Leyes de Semillas, que bueno, habla del avance de esta legislación de propiedad intelectual en toda la región de Latinoamérica. Algo que pretendemos y queremos estar alertas e informados, porque es algo que, si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo, nos va a pasar por arriba. Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Qué se presentó hoy en la...? Un pedido al intendente municipal para que convoque a una audiencia pública para dar tratamiento no solo a las condiciones que deben incluirse en la licitación de servicio de transporte local, sino también como para tratar de destrabar o neutralizar la crisis política que explotó a partir de este tratamiento, pero que evidentemente obedece a otras causas. Esa crisis política obliga a que todos los morenenses vean frustradas sus esperanzas de tener un mejor servicio de transporte. Bueno, ahí escuchábamos a Carlos López, que es concejal mandato cumplido, es un ex concejal, referente político, un dirigente político del Partido Socialista. Y bueno, están trabajando el Frente FAP-UNEN, están trabajando a nivel local el tema del transporte. Y en este sentido, bueno, están llamando y alertando a la población en relación, bueno, a este pliego que está en danza en este momento. Y ayer se presentaron para convocar a una audiencia pública. Vamos a seguir escuchando en este caso a Luca Franco, que también habló con el equipo informativo, el equipo periodístico de Recorte Informativo de FM Moreno, y dijo lo siguiente. Luca Franco, que ya ha manifestado su intención de ser precandidato a intendente para las elecciones de este año 2015. Escuchamos a Luca Franco. ¿Cómo fueron recibidos? Lo primero que hicimos fue hacer la presentación formal a través de mesa de entrada de una nota dirigida al intendente Mariano West, y después solicitamos una entrevista en la secretaría privada con quien es hoy el secretario privado del intendente, Martín Echeverry, quien nos planteó posponer la entrevista para mañana. Mañana a las 14 horas vamos a tener una entrevista con él en el marco de poder plantearle esta idea de que, en vistas a la no posibilidad de resolver el problema a través de las instituciones y los representantes de los vecinos de Moreno, que puedan los vecinos de Moreno participar directamente del debate acerca del nuevo sistema de transporte que se viene. Entonces, legitimar, entendiendo y creyendo que tiene buena voluntad el intendente de debatir finalmente el pliego, como lo ha dicho por los medios de comunicación, si realmente tiene la voluntad, que convoque a los vecinos de Moreno para legitimar esa voluntad y lograr finalmente un pliego y un contrato y un sistema de transporte mejor que el que tenemos hoy en día. Bueno, la reunión a la que se refería esta audiencia pública, a la que se refería Luca Franco, hoy van a tener una reunión a las 2 de la tarde, en este mismo sentido, para bueno, gestionar y trabajar para esta audiencia pública en el Honorable Consejo Deliberante como una instancia de participación popular. Seguimos escuchando en este caso nuevamente a el concejal mandato cumplido Carlos López. Más o menos, ¿para cuándo sería esa fecha? Nosotros no ponemos una fecha definitoria, expresa, pero evidentemente que tiene que ser llamada a la brevedad y previo al tratamiento definitivo en el Consejo. Es decir, todas las medidas que se tomen a través del Consejo, si se realiza una audiencia pública y se toman en cuenta las conclusiones de ese acto de participación popular, no solo van a estar dotadas de legitimidad, sino de la potencia necesaria como para romper esta situación de presión que evidentemente ejerce también la empresa respecto de los gobernantes locales, respecto a los cuales hay muchos compromisos asumidos con anterioridad. Bueno, ahí daba detalles que no los hay en relación a la audiencia pública, que está proponiendo el Frente Electoral FAP UNEN en el distrito, el Frente Amplio UNEN, que bueno, que tiene como en este momento a los dos más importantes referentes y dirigentes políticos, a Lucas Franco de Libres del Sur y a Carlos López del Partido Socialista. Bueno, vamos a escuchar el último audio entonces de Luca Franco, que bueno, cierra la campaña que ellos están realizando en relación al transporte público y la difusión de esta problemática y bueno, y tratando de crear instancias de participación en relación a este tema. Escuchamos. ¿Cómo piensan difundir esta convocatoria? Nosotros durante la primera mitad del año trabajamos una propuesta que presentamos en el Consejo, que fue discutida primero con los vecinos en la plaza, en distintos puntos de Moreno, convocando a la comunidad a participar, informando que se venía la discusión acerca del contrato. Miles de vecinos se enteraron por esta campaña que se llamó Un Problema Colectivo, que se estaba discutiendo y que se estaba venciendo el contrato con la empresa de transporte, y miles de vecinos se manifestaron a favor de incorporar las modificaciones que nosotros planteábamos. Seguramente el mecanismo va a ser el mismo, vamos a salir a la calle a convocar a los vecinos, en el caso de que, y esperamos que así sea, el intendente finalmente convoque a la audiencia pública, pero entendiendo que si es convocada desde el Estado también estarán los instrumentos del Estado para convocarla. Esta cartelería que vemos con la publicidad acerca de las actividades que ofrece el municipio, esperamos poder ver cartelería convocando a la audiencia pública para discutir el futuro contrato de transporte público. Bueno, esta es la iniciativa que proponen Luca Franco y Carlos López dentro del Frente FAP UNEN. Que una audiencia pública en el Honorable Consejo Deliberante para tratar el tema del transporte en el distrito de Moreno. Seguimos en Recorte Informativo de esta manera. Ya en un mar de palabras me ahogué, y fue en vano quererlas creer, pero al fin el castillo cayó y adentro solo estoy. Sabías que todo es pasa, que no hay mapa que enseñe a viajar, que es el alma quien debe cantar, que solo un tonto se pone a correr cuando la lluvia le ve. lluvia le besa los pies. Sirve el tiempo su mismo licor, que cada año acelera el temor, que en mi copa se amarga el sabor, si no oigo a mi corazón. Corte informativo. Comienza el contrato el 11 de julio con una dotación de 30 camiones. Necesitamos un plan de escalonamiento del inicio del nuevo contrato porque no dan los tiempos para la entrega de los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para montar las cajas sobre los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para la llegada de los contenedores. Dice, no le da el tiempo a la empresa. No le da el tiempo a la empresa, exactamente. No, ustedes, para llegar. No, ustedes, a la empresa. No le dan los tiempos para llegar en tiempo y forma. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Hoy vamos a compartir con ustedes una poesía de Juan Gelman del libro El violín y otras cuestiones, que se editó en 1956 con prólogo de Raúl González Tuñón. Bajo del pelo, bajo el párpado, bajo humos, sábados, paredes, trajes. Ahí me duelen, vecinos, hasta luego. Guarda la gente un poco de ternura. Tal vez bajo el ala del sombrero, o tal vez en una mano, en su pañuelo, donde la gente suele atardecer. Cuando la tarde es cruel como un cuchillo. Y si no, ¿cómo explica su mejilla? ¿Cómo explica su continuo andar? Reír, pelear, me digo, ¿cómo explica? Si esto pega tan duro en el estómago. Tal vez, bajo la noche, la gente saca su ternura a ver si algo le han dado, si algo le ha dolido. Charla un poco, desteje su cansancio, suelta un pájaro y sueña hasta mañana. Corte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, escuchábamos recién a Steffi recitando un poema de Juan Gelman con música de Erik Satie. Bueno, estamos terminando el programa del día de hoy en este horario reducido, que estamos llevando adelante en este enero, y en este momento vamos a mandar saludos a Karina y a su sobrino Diego, bueno, que están escuchando y que nos llamaron para saludarnos. Y bueno, nosotros retribuimos ese saludo. Gracias, Karina, y gracias, Diego, por estar escuchando. Estamos terminando el programa del día de hoy y nos vemos y nos escuchamos, nos encontramos. Tengo que corregir eso. La semana que viene, el lunes que viene, a las 10 de la mañana, pese a lo que diga el avance que está circulando en la radio, rotando en la radio, que dice que el recorte informativo va a las 9, no, va a las 10. Durante enero va de 10 a 11. Y la repetición a las 5 de la tarde. A lo largo de enero y febrero, además de recorte informativo en su horario reducido, está al aire el programa Por Siempre la Victoria, que va los domingos a las 8 de la noche. Y bueno, pueden escucharlo hoy, justamente el domingo, no hoy, sino el domingo, a las 8 de la noche, Por Siempre la Victoria. Bueno, un programa que habla sobre el fútbol barrial en el contexto del club de la Victoria de Rififi. Así que bueno, los dejamos por hoy y nos vemos y nos encontramos, nos reencontramos el lunes que viene. Gracias por estar ahí. Y bueno, antes que de irnos, quienes hacemos recorte informativo, Steffi, la producción, en la operación técnica, en el recitado al aire, Cintia Medina, Rubén Bustamante en la labor periodística y en la producción, y bueno, y quien les habla, Bernardo Tosi. Gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.